Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. San Martín Vampire fue un trío formado por Rudy Martínez, Sergio Pángaro y Fabián Reyes, tres reconocidos músicos del under. Con muchas máquinas y tendencia pop, editaron un único disco en el 99, cuando ya se habían disuelto. Martínez formó Audio Perú, Fabio Rey siguió con Los Brujos y Pángaro armó su banda Baccarat. Escuchamos Combustión. Produce lo que se dice la pasión. Mi sangre negra y mi corazón carbón. De rojo intenso se enciende por tu amor. Mi sangre negra. Produce lo que se dice la pasión. Mi sangre negra y mi corazón carbón. De rojo intenso se enciende por tu amor. We're Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Los Piojos en vivo, Angelito. Yeah. Sin Causa se formó en el 2007 en la ciudad de Zárate. Y hoy participa en nuestra sección Rock del País. Ya grabaron dos EPs en 2010 y en 2011. Esta canción se llama Tu Manera. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Fuego, amigo. Sobre. Fuego Amigo sobre Bagdad. Todos tus muertos. Fuego Amigo sobre Bagdad. Una versión inédita. Sobre Bagdad, Bagdad, ya no estás a la Mil de Zafiro hacen Cambio de Suerte. Llevo todo el día pateando esta ciudad. Llevo varios días sin buscar encontrar. No dejé de pasar por el casting del mundo virtual. Mis pies caminan calles que no anduve jamás. Voy buscando en parques o en la esquina de un bar. Esa loca moral que me rige, tonta verdad. Y siempre voy detrás de los sueños que ya se me siguen escapando, nena. Vienen y van, no se quieren quedar conmigo. Ese fue el día que dejé de inventar. Y esa fue mi suerte que empezó por cambiar. Cuando el cielo aclare, entonces puedo mirar. Siento mi cabeza, no para de cranear. Oye, qué ironía, hay que dejarse llevar. Ahora soy el primero, nena, y empiezo a pensar. Que ya no voy detrás y los sueños ya no se me siguen escapando, nena. No se me va más, se quieren quedar y sigo caminando, nena. Ya no voy detrás y los sueños ya no se me siguen escapando, nena. No se me va más y se quieren quedar conmigo. Andando descalzo, continuar. Sí, no olvido lo que dije, aunque cambié de plan. Sí, no olvido lo que anduve al dar un paso más. No necesitaría explicar las cosas tantas veces más. No necesitaría. Comenzar, sí, no callo el comentario, sí creo que va a sumar, no necesitaría explicarte nada, aunque te vea mal, no necesitaría explicar, no. Buenas noches, llegué.